Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa más para hablar de lo que más nos gusta, del mundo del misterio, del oculto, de lo desconocido, de la historia secreta y de todo aquello que merece nuestra atención y que nos reúne aquí todos los viernes de 8 y media a 10 y media de la noche para dedicarnos en esta revista sonora a comentar todo lo que de actualidad tiene este programa y también a desarrollar todos los temas, investigaciones, simbología y mucho más que va a dar comienzo esta temporada, la temporada número 13 de Voces del Misterio, con una amplia nómina de colaboradores, de amigos que han querido participar en este proyecto este año. Y donde vamos a dar muchísimas novedades y donde vamos a procurar que sean dos horas tan intensas como inolvidables. Un programa hecho por y para todos vosotros que nos escucháis, porque si hay algo que tiene la radio es la grandeza de ser gratis. Y por eso, en tiempos de crisis, aquí estamos, como cada viernes. Pedro. Buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Una temporada más. Una temporada más. Aquí en Voces. Que vamos a estar en Voces, que vas a estar de segundo a bordo de este programa. Uh-huh. Que se enorgullece de tenerte y que vamos a tratar de divertirnos tanto como hacemos todos los años. Pues sí, divertirnos, aprender, sorprendernos, pasar miedo y todo lo que conlleva Voces del Misterio desde que empezó hace ya 13 años. Un programa hoy muy especial, porque nos vamos de viaje, nos vamos a ir a Malta y vamos a descubrir algunos de los misterios de Malta, pero a otro nivel. Vamos a hablar también de lo que es la adicción a lo esotérico. Uh-huh. Fíjate qué curioso y cómo todo ello nos va a llevar a un mundo, a una trama que es bastante intensa. Vamos a contactar con nuestro colaborador Sergio Ruiz, que nos va a hablar de un caso también muy impactante, un caso ufológico, un caso de ovnis, y también nos vamos a ir a la provincia de Málaga para allí visitar una cripta un tanto especial que nuestros compañeros han tenido la ocasión de estar y de investigar. Ahora hablamos de quién van a participar, amén de nuestro compañero Sergio, en este programa. Y finalmente vamos a hablar de los misterios de Gustavo Adolfo Bécquer, de ese esoterismo y de ese exoterismo que tienen sus obras. Aquí en el estudio, nuestra compañera Leo Baisón. Leo, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel, un placer. Laura Álvarez, que también se encuentra con nosotros. Hola, buenas noches, José Manuel. Grupo GPS, Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo. Buenas noches. Mi compañero, mi buen amigo, Fede Padial. Buenas noches. Y Bárbara Padial, que también se encuentra con nosotros. Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muchísima suerte a todos los que esta semana comenzáis Voces del Misterio con la dosis de responsabilidad de hacerlo bien, pero no preocuparos, que estamos entre amigos, porque ahora sí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Viajamos a Malta. Viajamos a Malta con nuestras rutas del misterio, porque Malta, Malta es un lugar bellísimo que tuvimos la ocasión de visitarlo hace años y que no deja de ser un lugar aislado en medio del Mediterráneo, no nos vamos a engañar, pero que reúne una serie de atractivos que realmente hacen que las islas sean particularmente bellas. Formada por Malta, Gozo y Comino, tiene un pasado neolítico, como demuestran los misteriosos y numerosos templos que la han convertido en la isla de los viejos misterios, y que también son muchos los templos que se pueden visitar en él. Pero son muchos los pueblos que pasaron por Malta debido a su estratégica ubicación, considerada como una encrucijada de caminos o rutas en el mar, dejando cada uno de ellos sus propias huellas. Fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes. Fue San Pablo quien en el año 60 llegó a Malta e introdujo el cristianismo, y posteriormente llegarían los árabes en el 870. Hasta 1530 fue una estación y una extensión de Sicilia dominada por normandos y otros pueblos conquistadores. Hasta 1798, que Malta fue legada por Carlos I de España, V de Alemania, a la soberanía de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén o los Caballeros Hospitalarios de San Juan, la Orden de Malta. Su capital, La Valeta, fundada en 1565 por el gran maestre Jean de Valet. De ahí también ese homenaje a su apellido, siendo gobernada por esos caballeros y encargándose de elevarla en Europa culturalmente y embellecerla con numerosas iglesias y palacios. Por último, los franceses e ingleses pasaron por las islas dejando también su legado, hasta el año 1974, que se independizan del dominio inglés, como no podía ser menos, y proclaman la actual República de Malta, más conocida en España por caer goleadas en el campo del Betis. Y aunque ellos lo niegan, pero digamos que de alguna forma es este bello conjunto de islas, ¿verdad, Leo? Efectivamente, y si te parece, tras este breve repaso a la historia de Malta, vamos a comenzar a visitarla, que es lo que a nosotros nos gusta, buscar los misterios dentro de cada ciudad. Y comenzamos por los templos megalíticos. Comenzamos con el hipogeo de Hal Salfiene, que es el único templo prehistórico subterráneo conocido. Es declarado por este motivo en 1980 Patrimonio de la Humanidad. Y además es considerado también como el más extraño del mundo, ya que los ritos y costumbres del pueblo que lo construyó siguen siendo hoy día un verdadero enigma. Se descubrió por casualidad, fíjate, en 1902, cuando se realizaban unas obras en la localidad de Paola, donde se encuentra, y salieron a la luz pues una serie de túneles en los que había miles de huesos humanos, llamando la atención unos cráneos que eran alargados. Investigaciones posteriores nos han indicado que pertenecían a personas con tendencia genética a tener este tipo de cráneo. Hoy día solamente quedan 7 de estos cráneos y se pueden visitar en el Museo Arqueológico de La Valeta, de la capital. Pero esa sería la primera de las sorpresas que nos encontramos en estas excavaciones, ¿verdad? Exactamente, porque tras continuar las excavaciones encontraron 500 metros cuadrados de salas y galerías conectadas entre sí, repartidas en 3 niveles. Y vamos a describirlo porque tienen bastantes cosas curiosas. El primer nivel es el más antiguo, está datado entre el 3600 y el 3300 a.C., excavado a 10 metros bajo el suelo, y en él encontraron los restos de 7000 personas. Tamistocles Samit, que fue conocido como el padre de la arqueología maltesa, fue el responsable del estudio de este hipogeo. Pudo recoger enterramientos colectivos y cuerpos enterrados con ajuar y herramientas. Pero atención, porque estos objetos no eran de metal, por lo que tenían que pertenecer lógicamente al neolítico. Y es que esto, como te comentaba, estaban hechos con útiles de sílex. Y fíjate la complejidad y el trabajo que todo esto implica. El nivel intermedio es sin duda el más asombroso. Está datado entre el 3300 y el 3000 a.C. está dividido en diferentes salas que están excavadas de forma minuciosa en la piedra caliza. La sala principal, que está totalmente tallada en piedra, tiene forma circular y es muy importante porque en ella se encontró una estatuilla de una figura femenina gruesa, recostada, que es conocida como la Dama Durmiente. Fue también trasladada al mismo Museo Arqueológico de La Valeta. En cuanto a lo que representa esta figura, hay autores que piensan que al ser una figura femenina, pues se está tratando de la Madre Tierra o de la diosa de la fertilidad. Pero la duda surge cuando se encuentran en otros templos otras figuras similares, no solamente femeninas, sino también masculinas. Y es aquí donde los autores pues valoran la teoría de que pudiera ser un culto a ese tipo de físico, ¿no? A la obesidad. Esto lo enlazan tratando de dar respuesta porque hay tantos templos de esta época en Malta. La explicación que dan a esto es que la población de Malta en esa época estaba organizada en clanes y llegaron pues épocas de hambruna, por lo que la devoción religiosa y los templos funerarios pues se hicieron necesarios y el ideal de belleza pues pasó a ser de personas voluminosas. Continuamos por el primer nivel, que encontramos la sala del oráculo. Es una sala pequeña, de forma rectangular, y dentro de ella podemos disfrutar de dos efectos mágicos. Uno provocado por el eco de las voces masculinas y el otro con sus pinturas en el techo, que son espirales en color ocre rojizo. Se cree que en esta sala es donde se realizaban los rituales de enterramiento. La sala decorada, como su nombre indica, pues está totalmente decorada con dibujos geométricos por sus paredes inclinadas. Y el pozo de la serpiente también le da mucha importancia. Tiene una profundidad de 2 metros. Le llaman justamente así porque servía, al parecer, para almacenar serpientes. Y este animal es un icono universal. La silueta pues ha quedado plasmada en numerosos edificios construidos pues por las diferentes civilizaciones que han pasado por Malta. Hay un episodio que recoge San Lucas, el médico amado, en los Hechos de los Apóstoles, donde a San Pablo, a su llegada de Malta, encontrándose recogiendo leña para hacer fuego, fue mordido por una serpiente venenosa. Todos los nativos pues, pensaron que iba a morir, pero resultó ileso. Quizás la imagen de este relato hizo que desde ese momento comenzara el miedo o la veneración por este animal. Y como hemos comentado antes, sea como fuera, pues la serpiente es un animal que encontramos plasmado en todos los templos desde la prehistoria. El Sancta Sanctorum, la sala más famosa de todo el hipogeo, pues por tener 3 puertas que son adinteladas una dentro de la otra, por lo que a muchos visitantes les recuerda que está pasando por el famosísimo complejo megalítico de Stonehenge. El tercer nivel lo datan entre el 3000 y el 2500 a.C. Es el más reciente y también el de menos interés, ya que no se han encontrado ni restos humanos y probablemente pues fue usado como granero o almacén. Malta, como hemos comentado, también está plagada de esos templos megalíticos. Tanto es así que se encuentran en esos 3 templos y que son considerados los más antiguos de la humanidad, incluso más que el complejo de Stonehenge en las pirámides de Egipto estaríamos hablando que se construyeron entre el 3600 y el 3200 a.C. efectivamente, todos siendo reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Eso si no cambiamos la historia y si no nos da por cambiar la cronología, que sí. Últimamente los descubrimientos que está habiendo también en torno al Antiguo Egipto provocarían eso. Están dando precisamente origen a todo ello. Sí. Hay un templo interesante, el templo de Hagar King. Pues este está al sur de la isla de Malta, en una colina muy cerca del mar. Está compuesto por grandes bloques de piedra encajados pues minuciosamente, formando altares y salas. En ella también se encontró la Venus de Malta, que es también de mucho valor. Es una figura parecida a la que antes hemos hablado, que se encontró en el hipogeo de Hals al Fiennin. Muy cerca de este, pues encontramos el templo de Nastra, de tamaño bastante más pequeño, casi colgado al mar Mediterráneo, y se cree que era usado como calendario para determinar las fechas más adecuadas para las tareas agrícolas, tal y como ocurre también en Stonehenge, que es una de las opciones que dan. Y el último, pues, es el templo de Gantilla. Tenemos que desplazarnos a la isla de Gozo. En él destacan, pues, los motivos grabados en sus muros. Son espirales, puntos, megalitos, son gigantes. Llegan a pesar 20 toneladas y tener una altura de 5 metros. De ahí el nombre del templo, que significa justamente, pues eso, gigante. Gigante, templo gigante, y además templo que cuando uno tiene la oportunidad de visitarlo... Impresiona. Yo recuerdo que hablándolo con Jesús Callejo, que también es un amante de Malta, pues ambos coincidíamos en la grandeza de estos templos. También las catacumbas de San Pablo y de Santa Águeda destacan entre todos los sitios, todos los yacimientos, todas las ruinas, todos los templos que se pueden visitar en la isla. Sí, se pueden visitar en Rabat. Las dos tienen, pues, su origen en la época fenicia y púnica, aunque se destaca el uso en la época romana. ¿Por qué? Pues concretamente en la paleocristiana. Las catacumbas, según la ley romana, eran, en teoría, lugares inviolables. Sus laberintos, sus pasadizos, su galería, lo convertían en el lugar perfecto de los cristianos para celebrar clandestinamente, pues, los ritos religiosos. Prueba de ello, los diferentes altares y pinturas que encontramos dentro de ellos. Tienen una superficie enorme, el de San Pablo, concretamente, 2.000 metros cuadrados, con 30 hipogeos y más de 1.000 tumbas de diferentes estilos. Hay tumbas adoseladas, tumbas arcosolium, tumbas de suelo y tumbas loculus. Y pasamos, si te parece, a uno de los grandes misterios de Malta, los Carruths. Los Carruths, que sin embargo, vamos a hacer un inciso, porque de hecho Fede quería aportar algo. Bueno, a mí es que Malta me encanta, además lo tengo en mi agenda de viaje. Y yo, Malta, una cosa que me llama muchísimo la atención sería que sea una de las claves del megalitismo, ¿no? Algo que es muy discutido por los estudios, ¿no? Y por la gente que sabe, como yo suelo decir, ¿no? Que sí. Sería la prueba de la navegación neolítica. Sí, sí, efectivamente. Allí se daría la prueba, o sea, no se puede hacer esa civilización. De hecho, hay pruebas de que había comercio y, sin embargo, se niega mucho la navegación neolítica. Y allí tenemos la prueba exacta de que había navegación en neolítico, lo cual daría solución a muchos problemas y a muchas situaciones que tenemos aquí en España, que siempre se ha negado y decimos, no, ¿cómo se movían las cosas? Por mar, seguramente. Además, estando en todo lo que es un tránsito dentro de lo que es el flujo migratorio. Claro, además tendríamos al lado, tú sabes, toda la cultura talayoica, ¿no? Que está, claro, muy cerca realmente, ¿no? Exactamente. Pero sí, realmente daría clave, ¿no?, a muchísimos dolmenes y muchísimas preguntas y cuestiones que tenemos, por ejemplo, en la costa de Huelva o en la propia costa de Andalucía, ¿no? Toda esa franja dolménica que tenemos, cómo se movieron ciertas piedras, cómo se trasladaron a kilómetros y kilómetros, ¿no? Quizás por mar, ¿no? Eso será motivo de que nos hables largo y tendido. De hecho, perdona que te interrumpa, en Tarifa tendríamos la prueba escrita en las paredes. Pinturas rupestres, estaríamos hablando. Claro. Leo, a modo de pincelada, ¿qué son los Carruths? Bueno, pues son unos surcos, unos carriles que se encuentran por todo el territorio de Malta. Estos surcos tienen forma de U o de V, tienen una profundidad, la más común es de 8 o 15 centímetros, aunque hay puntos en los que pueden llegar a los 60 centímetros y otros en los que puede ser, pues, una simple marca superficial. Estos surcos suelen, como he dicho, recorrer todo el terreno en pares paralelos y la distancia entre ellos va de 110 a 140 centímetros. Su distribución en muchos casos es aleatoria, cruzándose incluso entre ellos, formando ángulos de 90 grados. Y en cuanto a la distancia, pueden llegar a tener, pues, centenares de metros y simplemente llegar a un metro. Los Carruths, lo dejamos ahí. Tiene su misterio, ¿eh? Y la próxima cita con nuestras rutas misteriosas, viajamos nuevamente a Malta. Y no olvidemos que los Carruths se introducen en el agua. Sí, exactamente. Esa es una de las teorías que hay en las que hay que hablar. La próxima semana, hay que profundizar. La próxima semana me vais a echar un mano a mano, tanto Fede como Leo, que seguramente vais a aportar mucho sobre lo que son los Carruths. Cambiamos de tema, Leo, muchas gracias. Un placer. Por habernos llevado en esta primera aproximación a la isla de Malta. Y ahora vamos a hablar de esoterismo y de lo peligroso que puede llegar a ser. Con Laura Álvarez vamos a hablar de un tema que es complicado. Es complicado y es difícil. Porque vamos a hablar de la adicción a lo esotérico. Desde el punto de vista que ella evidentemente mejor controla, que profesionalmente controla, que es la psicología. Porque habría que hablar un poco de lo que es el esoterismo, de lo que son los conocimientos ocultos, de lo que de dónde proviene precisamente eso que es el esoterismo, y un poco tener esa concepción que en muchas ocasiones tenemos y lo que percibimos por esoterismo. De eso vamos a hablar precisamente. Laura, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues sí, esta noche voy a hablar de un tema ciertamente preocupante, porque no solamente haremos una breve introducción a lo que es el esoterismo, pero sobre todo vamos a hablar de las adicciones, en concreto a la adicción al esoterismo. Es preocupante por todo lo que conlleva y numeroso debido a los diferentes tipos que existen de adicciones. Voy a hacer una breve descripción de lo que son las adicciones para que nos pongamos un poco en antecedente. Las adicciones son todas aquellas conductas que generan dependencia hacia algunas sustancias, conductas o personas. Las adicciones son una forma de evitar la insatisfacción de la realidad que vive la persona adicta. Y como ya he dicho, aunque voy a hablar de las adicciones, me voy a centrar en concreto a la adicción a lo esotérico. Todas las adicciones tienen una base prácticamente similar, de manera que se pueden presentar los mismos síntomas en una adicción al tabaco, como a la cocaína, o a la comida, o a las nuevas tecnologías tan presentes hoy en día. También, ¿verdad? Todo. Bueno, y el móvil. El móvil es la gran adicción de pero el siglo XXI. ¿Es igual de adictivo, Laura? Exactamente igual de adictivo. ¿El proceso mental es igual? ¿Es el Ahora mismo? Lo vamos a ver que justo en el cerebro se lleva a cabo y se despierta una parte del cerebro en todas estas adicciones, sea a lo que sea. Todas las adicciones tienen una base prácticamente similar. Y esto es llamativo y es lo que estamos hablando, ¿no? Se activa el mismo sistema de recompensas en el cerebro, ya sea en una adicción a una sustancia o en una conducta. De hecho, se diferencian dos grandes tipos de adicciones. Son la adicción de conducta y la adicción a las sustancias. Dentro de la adicción de conducta, pues estaría justamente la adicción al juego, al sexo, al trabajo, a internet, al tarot, a las relaciones. Y dentro del tipo de las adicciones a sustancias podríamos distinguir dos. La sustancia de ingestión propiamente dicha, que sería el típico comedor compulsivo, o química, una adicción química, como sea el alcohol, la cocaína, los hipnóticos, sedantes, todo tipo de fármacos. Pues bien, los principales signos para identificar una conducta adictiva son, que seguro que aquí vamos a reconocer a mucha gente que ha podido tener o que tiene una adicción. Pongan atención. Una necesidad irresistible y un intenso deseo de realizar una determinada actividad. Una incapacidad para autocontrolarse. Unas consecuencias negativas identificadas por uno mismo o advertidas por personas cercanas, a pesar de las cuales el adicto no detiene la actividad. O sea, la persona lo está viendo desde fuera, un familiar, un amigo, pero a pesar de todo, no. Y principalmente, esto seguro que nos suena a todo, negación del problema. La persona adicta no advierte la gravedad de los efectos negativos, niega que exista un problema y se enfada o se pone a la defensiva si alguien le sugiere que eso está fuera de su control. Eso sí suena. Es reconocible. De hecho, creo que es el primer paso para abandonar el mundo de las adicciones es reconocer que se tiene una adicción. Es la toma de conciencia y a partir de ahí comenzamos a andar. Efectivamente. Lo que pasa es que imagino que el proceso de darte cuenta que realmente eres adicto en las adicciones que son con sustancias, por ejemplo, alcohol, droga o tabaco, me imagino que será antes porque el deterioro de la salud me imagino que vendrá antes que una adicción, por ejemplo, al móvil, que lo tengo. Indudablemente, yo, bueno, por ejemplo, muchas veces me dicen, no sé qué suéltalo. Decirte, porque además no solamente es la salud, es también la parte económica. Uh-huh. O sea, la persona que es adicta al alcohol, es que es no puede parar, no puede. Entonces, eso al final, a la hora de un sueldo que tú tienes al mes, cuando llega a final de mes, que no llegas. El verdadero adicto al alcohol no es el que dice, pues me tengo que tomar 3 cervezas al día o me tengo que tomar. No, es que desde que llega la mañana está bebiendo. Uh-huh. Y sigue y continúa. Y no tiene dinero para comer o no lleva dinero para comer a casa, pero él continúa bebiendo. Ella. ¿Y esto es extrapolable, Laura, a todo lo que es lo esotérico? Sí, sí. Lo vamos a ver ahora, exactamente. Igual que este tipo de adicciones, de hecho, como he comentado antes, pues al tarot, o sea, la adicción al esoterismo está dentro de las adicciones comportamentales. Uh-huh. Y ahora vamos a centrarnos un poquito de ello. Lo que sí me gustaría es comentar un poquito los principales. Bueno, ya una vez explicado los signos de la adicción, voy a hablar un poquito de lo que es la adicción a lo esotérico, o sea, lo que es el esoterismo, perdón. Para ello me gustaría dar una definición simple de lo que se entiende por esoterismo. Aquí voy a ser muy breve. El esoterismo es un conjunto de conocimientos ocultos a los sentidos e impenetrable para la mente, por lo tanto, difícil de entender. Es sinónimo de algo oculto y misterioso porque antiguamente las enseñanzas eran transmitidas oralmente y solo eran para los iniciados, manteniendo un secretismo. Se entiende, pues, por esoterismo las distintas prácticas que buscan la verdad oculta detrás de lo enigmático o incomprensible. Llámese a esto los videntes o al tarot. Y ahora es cuando vamos a ver realmente esa adicción al tarot, cómo empieza. Nos vamos a centrar en ello. A ver, lo que sí tenemos que decir es que la adicción al esoterismo es relativamente nueva, pero cada vez son más los pacientes que acuden a consulta por este motivo. Es un problema que, como todas las adicciones, afecta también a la familia de los que lo padecen, un poco por lo que hemos dicho antes de las adicciones. Se dan cuenta, están viendo en lo económico, ven cómo pierden el control, ven cómo lo niegan. Y como ya he comentado, la adicción al tarot es de las denominadas comportamentales, es decir, sin sustancia de por medio. Reúne todas las características propias de las adicciones, o sea, el adicto no puede dejar de consumir, la ausencia de este estímulo les deja una sensación de soledad y renunciar a él les provoca síndromes de abstinencia. Además, también se ve reflejado en la ocupación excesiva de tiempo o dinero y la pérdida de las relaciones sociales y actividades cotidianas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues nos encontramos en una etapa complicada de nuestra vida en la que nuestra autoestima es baja y nos sentimos inseguros. Podemos correr el riesgo de volvernos adictos al tarot justamente en ese momento, cuando estamos, por lo que sea, por temas de crisis. Esto suele suceder porque comenzamos a tener poca tolerancia a la incertidumbre y a la espera. Y queremos una respuesta clara, fácil de digerir cuanto antes para aliviar justamente esa ansiedad que tenemos por lo que está por venir. Y los adivinadores nos dan justamente eso, nos dicen lo que queremos oír. Y si no, el adicto va cambiando de profesional hasta que encuentra el que le dice lo que necesita escuchar. Se crea una nómina. Efectivamente, así es. Las personas impacientes deben de ser más impacientes con tendencia a lo esotérico son mucho más captables que las son más vulnerables pacientes. Efectivamente, se dan una serie de circunstancias, pero como prácticamente en todas las adicciones, o sea, porque una persona cae en la droga cuando a lo mejor y ha podido caer en la droga con 50 y tantos años y no ha caído antes, tenía la misma, o sea, es la misma persona. ¿Por qué cae? Porque ese momento le ha cogido más vulnerable, más bajo. Pues esto es exactamente igual. Entonces nos creamos una falsa idea de control sobre nuestra propia vida, ya que utilizamos las consultas de tarot como una vía de escape para llenarnos de un falso optimismo y una falsa seguridad ante el futuro. Esta sensación suele ser efímera y muy pronto necesitamos volver a por más. O sea, estamos viendo que es exactamente igual que cualquier adicción. Esta sensación, lo que hacemos es volver por otra dosis que calme nuestro mono. Estamos enganchados. Y más aún si tenemos determinados rasgos de personalidad o pasamos por una situación personal que nos hace vulnerable, que es lo que hemos hablado hace un momentito. De todos modos, una cosa que te he escuchado antes, sí, que la adicción a lo esotérico es una adicción relativamente nueva. Sin embargo, ya en tiempos de Roma y de Grecia estaban los oráculos y había personas que no iniciaban una guerra. O sea, por ejemplo, yo te iba a preguntar también luego, si daba tiempo, quiénes son los más adictos, si los hombres, las mujeres, rango de edad y demás. Pero imagino que a lo largo de la historia, los hombres, por aquello de que la historia eran los poderosos, los que estaban mandando de la guerra, son muchas las historias de eso. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Rasputín con Nicolás. Que era, mientras que él no me diga que haga esto, yo no lo hago. Eso realmente es una adicción. Aparte que eran supersticiones que antiguamente eran muy supersticiosos. Entonces tenían que seguir una línea que es lo que le daba seguridad. Eso realmente también puede considerarse una adicción. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de adicciones que se tratan en psicología. Entonces es relativamente nuevo que vengan a terapia. Vale, perfecto. O sea, en eso me refería. No es que no hubiera existido efectivamente. Vale. Bueno, pues estudios recientes indican justamente que la situación de crisis que vivimos ha ayudado a aumentar los casos de adicción a videntes, tanto ahora indudablemente como la crisis anterior. Además, como en la mayoría de las adicciones, nuestra voluntad es prácticamente nula. Sentimos un grado elevado de descontrol y cuando tenemos la idea de consumir nos cuesta mucho no llevarla a cabo. Necesitamos realizar cada vez más llamadas y durante más tiempo para obtener el mismo grado de satisfacción. Y sentimos malestar si no podemos realizar las consultas, pero la satisfacción que obtenemos en las consultas desaparece inmediatamente después y solo nos deja al final una sensación de vacío y de culpa. O sea, si vamos analizando y escuchando, o sea, es prácticamente similar todo en todas las adicciones. Yo sé incluso de plataformas telefónicas, Laura, que tienen a clientes. Lo tienen en listas negras por temas de que ya han tenido problemas de facturaciones y demás. Y pasan a listas negras porque ya es eso, ya hemos entrado en un círculo vicioso en lo que la persona no se da cuenta realmente del grado de adicción que tiene. No se da cuenta. Es justo uno de los signos que hemos dicho y en el que he hecho más énfasis. La persona no va a dar, o sea, no lo reconoce en ningún momento. ¿Cómo sigue este proceso, Laura? Pues primero le quisiera contestar a Pedro un poco lo que ha comentado antes de esta adicción sobre si se da más en hombres, si se da más en mujeres. Pues justamente es más común en mujeres y la adicción suele darse entre los 30 y los 60 años de edad. El problema es que la conciencia de enfermedad es más tardía y se suele acudir al tratamiento muchos años más tarde. Nos engañamos pensando que se trata de una adicción legal, porque no están prohibidas realmente las consultas de evidencia y el bombardeo de ofertas en internet y en la tele son continuas. Entonces parece como que lo tenemos ahí al alcance, que no es ninguna sustancia. Entonces pensamos que no vamos a engancharnos en esto, yo esto lo controlo, no tengo problema. De todas formas, Laura, dejando a un lado que evidentemente aquí creo que todos creemos que hay algo más que lo que las leyes o la razón puede explicar, estos videntes que realmente lo que se dedican es a emplumar, a quitarle la cartera a los incautos que llegan allí. ¿Qué tienen de evidente, qué tienen de psicólogo? Tú como psicóloga, porque evidentemente tienen que empatizar con la persona que entre, tienen que en el primer momento, como haría Sherlock Holmes, decirle, tiene una marca de anillo que no lo lleva, ojeras, tiene no sé cuánto, y le haces una radiografía, ¿no? A la víctima. Absolutamente. Desde que llegan, cualquier marca, lo que tú has dicho, la marca del anillo, o si tiene ojeras, o cualquier marca física, le sirve justamente a ellos para que puedan hablar de un tema, para... ¿Sí? Perdón. Y, por ejemplo, ¿quién va a ir a un vidente? Alguien que tenga problemas, el que le vaya bien... Seguramente. Bueno, a lo mejor lo que va a pedir es un consejo para un negocio. Y no, pues yo sé de empresarios muy importantes. Ahora lo veremos también, pero se empieza de una manera muy tonta, por curiosidad. O sea, se empieza de una manera así. Hombre, lo oculto llama la atención. O sea, yo sé, por ejemplo, de un empresario de relativo éxito que se enganchó a estos temas y de tener autonomía propia pasó a depender de... para tomar decisiones y le llevó a la ruina. Sí. Le llevó a la ruina, totalmente. Te lleva a la ruina, efectivamente. Por no tener esa capacidad que tenía antes de saber elegir y la vista de halcón, como yo le digo, de decir, allá voy. Y meterse. Va perdiendo la seguridad. O sea, la persona ya no es capaz de hacer nada por sí mismo. Necesita ya que le diga el vidente lo que sea para tomar, para hacer algo. Ya no tiene control, lo que hemos hablado. Con lo cual el vidente va tomando el control de su vida. Efectivamente. O sea, es lo en que, el momento que ve, lo que el vidente quiera. Y del bolsillo, que es importante. Claro, evidentemente, eso será el siguiente paso de los que hacen. Es el primero. No, hombre, primero ganarte su confianza, igual que en la sexta. Primero te gana su confianza, lo vas aislando y luego ya se acabó. Totalmente. Luego ya es tuyo. Sí, sí. De todas formas, justamente eso que dices tú de ganarse la confianza y de toda la, todo el tema de cualquier signo que veamos, tiene un nombre. Es el denominado efecto Barnum, que es aquel por el cual se sabe leer aspectos y expresiones que nos dicen algunas características de la personalidad común a cualquier persona. Sí. Entonces, las van haciendo propias los clientes y pensando que el tarotista ha dado de lleno en su predicción. Y realmente son unas cosas que son comunes a todos. Tiene que ver, vamos, es una curiosidad, igual no sé si el nombre con el aspecto cirquense que rodea todo el espectáculo, por aquello de P.T. Barnum, es decir, que tú tienes que hacer también una parafernalia, pero no es lo mismo que claro. vayas a un psicólogo, como tú, por ejemplo, en tu oficina, que vayas a una tarotista. No tiene nada que ver. Tiene claro. que ser también un poco eso, el ambiente, que claro, te meta el ambiente. El ambiente es que realmente lo que quiere es engancharte. Uh-huh. O sea, tú no vas porque tú tengas una enfermedad, porque tengas un trastorno, porque tengas algo que necesiten que te ayude. Tú vas realmente para que te lean el futuro. Entonces, cualquier indicio, simplemente hablando contigo, aunque sea por teléfono, el tarotista o el vidente sabe perfectamente. Tú le vas dando, sin darte cuenta, le estás dando pistas. Y por lo que. La forma de hablar, la velocidad sí. en todo, la que se habla todo. Denota nerviosismo, ¿no? Exacto. Hay una serie te hace de una marcas. Pregunta, y claro. directamente caes. Hay muchas marcas cuenta. A la hora del hablar que te van haciendo una lectura, igual que te la hacen físicamente en una consulta de tarot, a través del teléfono, hay marcas lingüísticas. Sí. Uh-huh. Y por lo que yo he podido hablar contigo preparando en la materia esta, uh-huh. los teléfonos de tarot nacen al más puro estilo de decir, ¿para qué voy a hacerle que venga si le puedo timar por teléfono? Efectivamente. Quédate en casa y llámame. Claro. Una vez que te tengo ya cogido, ya no hace falta ni que vengas aquí, ya por teléfono... Claro. Claro. Te lo maquillan. Claro, mira, ¿no? Sí, sí, pero te lo maquillan de manera de, claro. mira, pero, un día que está lloviendo, no te preocupes, si no puedes venir, mira, es más fácil. Llámame a la hora que tú quieras, que estoy a tu Efectivamente, disposición. Efectivamente, con lo cual más se va enganchando. Horas. Estoy para cuando tú me necesites, no tienes problema, y además directamente no tienes ni que venir. Hay unos teléfonos que creo que es el 906, si quieres pagar directamente con Visa. Y es un 806 y si lo pagas de otra manera. O sea, que todo eso está más que más que estudiado. Tienes tarificación por minuto, sí. tarificación sí, por paquete. Sí, sí. Vamos, que el mercado y la oferta que hay es muy amplia. Es muy amplia. Y lo que hemos dicho antes, como está a la vista y como está al alcance de cualquiera, pues no parece que sea una cosa ilegal y vamos cayendo. De momento, en esa no he caído. A ver, en esa. En esa edición no he caído, la del móvil sí, pero en esa no. Bueno, de todas formas sí me gustaría aclarar que toda actividad que se realiza dentro de los márgenes saludables o razonables no constituye un peligro para nadie. O sea, no quiero decir que consultar a un vidente sea malo en sí mismo. Pero cuando de alguna manera nuestra calidad de vida se ve mermada por este hecho, entonces sí nos encontramos ante un problema de dependencia, ¿vale? O sea, que yo con esto no quiero decir, no, por Dios, ir a un tarotista, eso es una barbaridad. No, para nada. De una manera puntual, como guía, como y ahora de todas formas daré unos pequeños consejos claves para precisamente no caer en una adicción si nos gusta esto. Pues di esto para como colofón. Para ver cuáles son estos pequeños consejos para no caer o para saber que alguien de tu entorno es un adicto, decirle, cuidado con lo que estás haciendo y para. Pues mira, nos sirve, como digo, de una gran ayuda, una buena lectura de tarot para orientarnos y para guiarnos. Pero cuando estamos más debilitados por las circunstancias o una crisis vital, nuestra autoestima está más baja y nos podemos sentir inseguros. Es ahí el riesgo de adicción al tarot es mayor, uh-huh. estamos más vulnerables. Entonces, pues lo primero es el tiempo entre consultas. Intenta que el tiempo entre una consulta y otro sea espaciado. No existe un tiempo medio estipulado, pero lo adecuado es que solo acudas a una consulta cuando tengas alguna cuestión importante que solventar y para lo que necesites orientación. Para evitar esto, una buena táctica, escribir en un papel las razones y los motivos de la consulta. Y así puedes plantearlos todo seguido y evitar acudir a consulta pues a los pocos días. Aunque no existe un tiempo medio, lo adecuado es esperar al menos un mes, uh-huh. ¿vale? Un mes entre consulta y consulta. Claro, lo que pasa es que si el perfil de las personas que van son personas en crisis y altamente impacientes, esperas claro. un mes para consulta claro, y consulta pero... cuando estás metido en una vorágine de problemas y si encima da la casualidad que esta persona consigue radiografiarte en esa primera sesión y te da una solución a modo de adivinación, que realmente posiblemente no sea, y volvemos a repetir, estamos hablando de profesionales de la estafa, no profesionales de personas que tengan una especial sensibilidad para estos temas, es muy difícil. Claro, pero yo estos consejos que estoy diciendo es justamente para no caer en la adicción. O sea, no es para una persona que ya está metida y ya tiene una adicción. Esa persona necesita un tratamiento especial como cualquier otra adicción, sea comportamental o no. Uh-huh. Es una, se hace una terapia diferente, se hace una terapia para una adicción tal. Claro. Pero lo que estoy diciendo es consejos para no caer justamente. O sea, que no significa que no podamos ir a un vidente en una ocasión, ¿vale? Entonces eso, pues sobre todo lo adecuado es esperar un mes, más o menos. Segundo, aceptar la respuesta, que esto también es un poco lo que hemos hablado antes. Recuerda que la finalidad justamente de una consulta al tarot es la de servirte de guía y la de orientarte. Y para ello debes saber hasta qué punto estás dispuesto a conocer la respuesta. Pero sí, tanto las positivas como las negativas. Claro, que ahora se me viene el juego de todos los niños de la margarita. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Otra margarita. Esta era errónea. Claro, esa estaba mal. No, esa le faltaba. O a lo mejor de tres margaritas y lo que salga. Pues por ejemplo. Otra que está un poco enlazada, vaya a dar cuenta que esto está una enlazada prácticamente con la otra. No consultar a diferentes tarotistas. Pues claro que siempre tenemos derecho de buscar aquel que profesional con el cual nos sentimos con más confianza, más cómodos, pero una vez que lo hayamos encontrado es recomendable no ir probando suerte. Es fácil caer en el error de consultar a distintos tarotistas hasta que encuentre a uno que te diga justo lo que quieres escuchar. ¿Qué es lo que decías anterior de aceptar la respuesta? Efectivamente. De esta manera reafirmas que lo que va a suceder es aquello que tu mente ha proyectado como seguro y positivo para ti. Y por último, no nos podemos olvidar que el tarot orienta y aconseja, pero no sentencia. Ni y tiene aunque, por qué llevar razón. Efectivamente. Por eso que es un poco lo que hemos dicho antes, que no pasa nada porque tú vayas una vez, te está orientando, te está guiando, pero al final eres tú, aunque suene atópico, el capitán del barco. ¿Cómo te puede guiar un amigo? Efectivamente, ni más ni menos, pero claro. El amigo no cobra. El amigo no cobra. A lo mejor te cobra la cerveza. Eso sí. Las videntes que realmente son videntes dice que ya tampoco. Con lo cual, aquí también podría ser un poco el discernir quién realmente quiere hacerte un bien, quién quiere hacerse un bien a sí mismo. Laura, una pregunta sí, que te hacía Pedro antes y que de alguna forma yo retomo. ¿Quiénes son más proclives a caer en este tipo de adicción? ¿Mujeres? ¿Hombres? Mujeres. Principalmente, las mujeres, ¿no? Son por sí, sensibilidad tal vez, ¿no? Porque normalmente pues tienen más inseguridad, pero no lo normal, sino pues a lo mejor son mujeres de un tipo social un poco más bajo, que necesitan que le den una orientación, pero no buscan solamente la orientación. La primera es una orientación. Además, no podemos olvidar que aquí se cae de una manera muy tonta, por curiosidad, como he comentado antes. Entonces, lo normal es, va una amiga con otra. No, ven, que me han dicho, que mira lo que me ha pasado, que... Entonces, ahí se va entrando. Y los hombres quizás sea lo que decía José Manuel antes, ¿no? Los de alto rango, que dicen... Efectivamente. Llega un momento de inseguridad y dice, ¿a quién le comento? Bueno, pues a una vidente, a ver cómo va el negocio. Sí, y además suele venir, o sea, si en tu entorno ahí se da el tema de que van a tarotistas o que van a vidente y le ha funcionado, es mucho más fácil que caiga. Hombre, lógicamente. Espérate, Lorenzo tiene una pregunta. Si es verdad que sin saber el tema que iba a traer la compañera, hace un par de días estuve leyendo un artículo en internet, me salió de los periódicos en que veo las noticias, y decía que desde que España está en crisis se habían disparado los niveles de consultas de tarot y videncia. Normal. Creo que cuanto menos dinero tiene la gente, más consultas va a ver si le van... A ver si le va a ir mejor la vida, a ver si van a encontrar trabajo que no encuentran. O... Exacto, les da seguridad. Es justo lo que he comentado antes, que ahora se está dando más... Desde que estamos en crisis hay muchos más casos de adicción al tarot. Claro, mientras peor te vaya a lo mejor la situación de la vida, más consultas tiene. Claro. El que le vaya perfectamente en su matrimonio, en trabajo y en todo, no creo, tiene poco que consultar. Exacto, pero sobre todo se consulta a nivel económico. Entonces, ¿cómo me va a ir? Voy a encontrar trabajo. Entonces, esa ansiedad tú la necesitas paliar rápidamente. y es ahí donde se busca. Pero claro, claro, llega un momento en que ya es el círculo. Claro, es como el que se pelea con el novio y llama. Oye, me voy a reconciliar con mi novio, chiquilla. No llames al del tarot y llama a tu novio. Llama a tu novio. A lo mejor te reconcilias. A lo mejor arreglamos antes el problema y no te cuesta dinero, ¿no? Pues sí. Esto es como todo. Laura, muchísimas gracias por esta magnífica clase magistral que nos ha dado de psicología aplicada precisamente a las adicciones. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hola, buenas noches. Ay, me creía que te habíamos perdido. Directo en el primer programa. Que nos vas a llevar tú, Sergio, a la provincia de Extremadura. Creo que nos vamos a ir al año 1993 con un expediente, esto que se han desclasificado hace poco, de avistamiento OVNI, ¿verdad? Sí, pero tiene algo más en su interior, como siempre. Sabes que, ante todo, dar las gracias a Voces del Misterio por estar una segunda temporada con ustedes. Para mí es un honor. Muchísimas gracias y un abrazo a todo el equipo de Voces del Misterio y a todos los oyentes. El honor, sabes que es mutuo, Sergio. Vamos a hablar del expediente 93-10-11 de Usagre, Badajoz, pero como veréis, tiene una segunda parte. Una segunda parte que os va a impactar aún más. Vamos a poner, si os parece, a todo el mundo en situación. Uh-huh. Y hay que decir, ya sabes, que me puedes cortar cuando quieres. Pues el expediente de este suceso se abre a raíz, ¿no?, de esa declaración de un testigo hacia la comandancia de la Guardia Civil, sí, comunicando el avistamiento de un objeto que incluso se dice que, a falta de otro término, podría ser denominado como una especie de nave espacial, ¿verdad? Uh-huh. El domingo 10 de octubre de 1993, a las 12 y cuarto de la noche, los testigos se dirigían en un vehículo, una pareja, por la carretera de Zafra a Llerena. Cuando se encontraban a unos 3 kilómetros del cruce de Usagre, contemplan con absoluta nitidez, por espacio de unos segundos, lo que el testigo denomina como una especie de nave espacial. Esta contemplación en la oscuridad de la noche fue posible por esas numerosas luces de color anaranjado, amarillo y blanco que marcaban y describían el perfil y configuración del propio objeto. Sabes que estoy citando textualmente lo que dice este expediente desclasificado por el Ejército del Aire Español, que tiene nada más y nada menos que 86 páginas citadas por el jefe del Estado Mayor del Aire, que curiosamente, si podemos mirar, ¿no?, todas estas páginas de este expediente, podremos ver cómo al final firma de su puño y letra diciendo que simplemente, como vamos a seguir continuando hablando, pues era algo muy curioso. Pues según parece ser el testigo, dice que la forma era ovalada, no pudiendo ver la parte inferior porque quedaba oculta por unos árboles o por un montículo, una uh-huh. colina. No obstante, dice que quedaron al descubierto unas 3/4 partes de su cuerpo de estructura. Cada 5 minutos, más o menos, vieron y observaron esta pareja una especie de fogonazos que iluminaban el control de lo que es el parabrisas y hacia su derecha. Y, sobre todo, en el horizonte, en todas direcciones. Yo, como tú me has mandado el expediente, me lo he hecho uh-huh. leyendo, hay, uh-huh. por lo visto, un tercer testigo en otra carretera que también dice que ve las mismas luces. A 12 kilómetros, efectivamente, en Villa García de la Torre. Pero que él cree que son luces de feria, o sea, que son... Bueno, son luces de feria, pero es que no solamente eso, es que espérate. Porque resulta que, como bien acabas de decir, a los 3 o 4 días desde que el juez informador hablara con el alcalde de Usagre, aparece un nuevo testigo, que es el número 3, que vio las apariciones a través del espejo retrovisor y decía que cuando iba, ¿no?, a 12 kilómetros al sur de Usagre, creía que eran cohetes de feria, no dándole más importancia. Pues bien, parece ser que este juez informador, que realmente es el comandante de la comandancia, nunca mejor dicho, de la Guardia Civil, decía que era explicable y se justificaba por la coherencia de que había cohetes en fiestas, en una boda que hizo, que era una boda celebró en el pueblo de Bienvenida a 5 kilómetros. Que era una boda además por todo lo alto, con fuegos artificiales que coincidían incluso con el tiempo de visión de estas luces de colores. Pero, primera incongruencia. Primera, entre 12 kilómetros de distancia se veían los fuegos artificiales a un azimut, que también podemos ver en él, sabéis lo que es el azimut, ¿verdad? Lo que es la línea, esta línea, esta bola, ¿no?, que llevan los, por ejemplo, los aviones, que se va moviendo de un lado para otro, todos lo hemos podido ver jugando, ¿no?, a los videojuegos, ¿verdad? Pues ese azimut estaba totalmente en llano, pero hay una zona que va hacia Bienvenida, que tiene una pequeña cuesta, es decir, ya no es horizontal. La curiosidad de esto es que había nubosidad, y aparte de la nubosidad, es prácticamente imposible, entre 12 kilómetros y 5 kilómetros y otros 12 kilómetros por otro lado, de distancia entre el punto 1, que eran los primeros testigos, y el tercero, de que se viera ningún fuego artificial. Esto se recoge luego también en este mismo expediente, el 93-10-11, donde se dice que realmente pues no entiende por qué esa congruencia, esa fácil definición de que eran cohetes, ¿no? Estamos hablando de un licenciado en filosofía y letras de filología anglo-germánica de la Universidad de Badajoz. Nada más y nada menos, ¿eh? No estamos hablando de una persona que se le fue la cabeza en esos momentos. Aparte, yo en el expediente, una de las declaraciones del testigo, después de decirle, mire usted, que lo que está viendo es fuego artificial, que he visto lo que he visto, y que he visto una nave que para nada tiene que ver con la tecnología que hay ahora mismo en la Tierra. Vamos, que lo que he visto es una nave que no puede conocerse ahora mismo. El mando operativo No quiero decir una nave extraterrestre, claro, por aquello de que puede ser un avión ultrasecreto que no lo conozcamos. Pero bueno, que no es conocido. Exacto, ¿no? Hay que tener también en cuenta que la cercanía de Morón, ¿eh? Pero la procedencia en ese telefax confidencial y desclasificado del mando operativo aéreo, pues como urgente, y la clasificación por varios años, se ha hecho eco, porque todo tiene que ver con algo que os voy a contar. Hasta aquí prácticamente os he resumido este caso, pero lo bueno viene ahora, como siempre. Lo bueno viene en que la primera década de los 2000, en la primera década, entre el 2000 y 2010, ya os diré cuándo, dos parejas vienen de estar en un pueblo de la llanura de Albaceteña y se dirigen a sus casas. Serían las 11 de la noche, en una recta que unen dos pueblos, que voy a obviar el nombre de los mismos, al igual que de los cuatro testigos, sí, porque está bajo investigación por parte del equipo de Misterio de Orión y, por ende, de Voces del Misterio. Y todavía no tenemos completa la propia investigación, que, por cierto, como hemos dicho, viene a colación de lo que acabamos de contar en Usagre, en Badajoz. Ya sabréis por qué. Pues como decía, estas dos parejas venían de pasar la tarde en el pueblo, situado a unos escasos kilómetros de estar con los amigos. Rodeada la carretera en ambos lados de girasoles en plenitud, porque eran más o menos cerca de finalizando lo que es el mes de agosto. Sobre las 11 de la noche, como hemos dicho, el conductor le asombró unas luces destellantes en el cielo a su derecha. Tanto es así que empezó a comentarles a las tres personas restantes del vehículo si observaban algo extraño. Empezaron a aminorar la marcha, empezaron a ver los mismos destellos y de pronto se fijaron en el horizonte a su derecha, donde se veían los destellos y pudieron observar unas luces, pero ¿de qué color? Anaranjado, amarillo y blanco. Y no había boda, exactamente, ¿no?, igual que en Usagre y sin boda. También pudieron observar un objeto metálico. Hasta aquí un avistamiento más, ¿verdad? Pero lo más fuerte viene ahora. Pues la luz se detuvo con un solo color un color blanquecino azulado, y de repente se puso a sus tres, si vemos el reloj, a sus tres, entre los girasoles, manteniéndose sobre ellos. El coche parado en medio de la nada, sus ocupantes bajados, se volvieron a subir aterrorizados, empezaron a poner en marcha el coche y acelerar hacia su destino, cuando este objeto de luz empezó a perseguirlos, pero a su misma velocidad. Dos parejas que, si no pasa nada, podremos tener sus testimonios, al igual que deciros que estas dos parejas pertenecen al cuerpo de la Guardia Civil. Pues eso ya son palabras mayores. Que, por cierto, cuando llegaron al cuartel a denunciar estos hechos, no se hicieron eco del mismo porque no daban crédito a lo que estaban contando. Y como digo, esta investigación de Misterio de Orión y Voces del Misterio contará con los testimonios. Pues eso sí de será... Este impresionante, impresionante caso de persecución en una carretera, como siempre, en las carreteras comarcales que tanto misterio nos traen, ¿verdad? Pues eso, Sergio, sí que será un motivo de alegría, porque no es normal que los cuerpos de seguridad hablen con tanta libertad de algo como un fenómeno ovni. Sabes que lo tienen bastante limitado, y las clasificaciones y demás. Con lo cual estaremos muy atentos a esta investigación y a esta casualidad que hace que una cosa que pasa en el 1993 y que lo ven tres personas cobre especial relevancia. Concretamente, en esa década de los 2000 fue en el año 2003. Efectivamente. Casualmente, 10 años después. Pues que cobre esa especial relevancia en ese avistamiento de esos cuatro guardias civiles, que ya nos dirás tú cuándo podemos contar con su testimonio. Por supuesto que sí, sin ningún tipo de problemas. Es más, estoy en ellos, como le comenté a nuestro querido José Manuel García Bautista, que lo tendremos pronto, y creo que es impresionante, simplemente impresionante, uno de sus testimonios, que va a ser muy muy importante para mi investigación como de ufología, ¿no?, que tanto me gusta, y aunque sé que ese año tengo que traer ciertas conspiraciones que habrá más adelante, pero que creo que esto era para anunciarlo en exclusiva en Voces del Misterio, porque ni siquiera se ha dicho en mi programa. Pues Sergio, muchísimas gracias. Y seguimos con esas conspiraciones, esos fenómenos ovni que tanto nos gustan. Un abrazo muy grande a todo el equipo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y vamos a irnos ahora a Málaga, a Macharabiaya. Que nos vais a hablar de la iglesia de San Jacinto, creo que nos vas a empezar a hablar tú, sí, Bárbara. Pues cuéntame que un poco de este pueblo y de esta iglesia. Vale, vamos a ponernos un poco en situación con un brevísimo resumen del personaje principal de estas historias que vamos a contar. Él es José de Gálvez, nacido en Macharabiaya en el año 1720, pertenece a una familia completamente normal de campo, que, su primera parte de la infancia la pasa trabajando y yendo a la escuela como un niño normal de aquella época. Hasta que el obispo de Málaga decide llevárselo al seminario, pero este señor, al carecer de vocación eclesiástica, religiosa, abandona el seminario para empezar a estudiar Derecho. Aquí es cuando empieza la vida política de Gálvez, cuando estudia Derecho. Y, entre otros puestos importantes, es nombrado visitador del Virreinato de Nueva España y miembro honorario del Consejo de Indias. Entre muchos títulos que obtiene. La relación de él con América, la verdad es que es bastante llamativa, porque incluso un familiar suyo luego termina siendo, digamos, consejero o amigo del mismo George Washington, con lo cual este hombre realmente en la corte de Carlos III cobra una especial importancia y parece ser que se hace también bastante rico por cartas, ¿no? Por tema de cartas o algo así, este hombre, ¿no? Bueno, sí, realmente no por el tema de cartas, el tema de las cartas es porque en Macharevea ya realmente fundan una fábrica de naipes, que es algo bastante curioso, ¿no? Uh-huh. Un señor, como ha dicho Bárbara, este señor no es que sean de mucha opulencia, sin embargo, hace una gran carrera y hace muchísimo dinero. Uh-huh. Además, vamos a ver, lo del dedazo lo inventó Calvé. Pero con una cosa curiosa es que nombraba a sus familiares, amigos, se rodeaba de ellos, pero lo hacían bien. Uh-huh. Entonces, claro, sí, le decían por un parte, oye, es que has puesto a tu primo o a tu hermano, sí, pero es que lo hacía bien. Una teocracia, vamos. Sí, pero además, ya te digo, logrando, en Estados Unidos es una eminencia, vamos, allí está Galveston, ¿no? O sea, una sí, ciudad que lleva su nombre, por ¿no? eso, por eso. Pero de Pensacola, su hermano, en fin, incluso llegan a formar parte los Galvez de lo que es la independencia de Estados Unidos, están los Galvez de por medio, ¿no? Por eso. Y hay estatuas, muchos más que en España, están mucho más reconocidos como personajes de la historia que es como suele pasar en este país, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pues vamos a volver, o sigue si quieres un poco con esta introducción de José Galvez y Gallardo, y llévanos un poco a ese pueblo, que era su pueblo natal, que ellos, a pesar de estar pues viajando, como ha dicho también nuestro compañero Fede, por América, y tener varios cargos, uh-huh, ellos tienen un especial apego a ese pueblo y siempre hacen que ese pueblo pues sea un fruto, que sea partícipe de sus ganancias. Bueno, como bien ha dicho Fede, este señor crea una fábrica de naipes con la que le da trabajo a todo el pueblo, pero también construye la iglesia de San Jacinto y bajo ella el Panteón de los Gálvez, uh-huh, que estas dos construcciones pues serían los escenarios de las dos leyendas de Macharevea. Gálvez, cuando construye la iglesia y la cripta, pone de condición al pueblo que en ella se entierre solo la familia y que se celebren en ella las misas de difuntos y que las misas de los viernes sean consagrados a ellos. En un principio el pueblo pues obedece a esto, hombre, no hay ningún problema, porque además en ese... Sí, imagínate un pueblo entero comiendo de una persona y dice lo que tú quieras. Tú claro, además, misa, toda la semana por la si época, quieres. Pues todo el mundo no tenía problema por ir a misa, hombre, ¿no? Además, perdóname, tú cuando vas allí, ¿no?, te das cuenta, pues claro, Macharevea ya ha crecido, ¿no?, pero imaginaros en esa época lo que sería una iglesia que tenía categoría de catedral cuando se hizo, y uh-huh, la fábrica de naipes y cuatro casitas, ¿no? O sea, era una iglesia rodeada de casitas, ¿no?, ahí en medio de la sarquía, ¿no? Que es algo impresionante, porque la iglesia, bueno, la hemos visto, es enorme. Enorme, enorme. Claro, enorme eso, pero es lo que tú estás diciendo. Si enorme es en estos días, imagínate cuando había aquello, sería un pueblo. Claro, aquello era nada, ¿no? Era más grande la iglesia que el pueblo, creo yo, ¿no? Sí, y que tal como entramos, yo lo comenté, digo, muchas hermandades de Sevilla quisieran tener esta iglesia. Sí, y estos terrenos. O sea, porque parece mentira para un pueblo que hoy, que ha crecido, que ha pasado 200 o 300 años, es chico. Pues imagínate cuando esto se construyó. Es lo que tú dices, que sería casi a nivel de catedral. En 1505 se construyó. Uh-huh. Pues imagínate. Sí, luego se remodela otra vez. En los 90. De todas formas, Bárbara... Bueno, pero, perdón, la de 1505 es la primera iglesia. La primera. Además, esa curiosamente dependía del Cabildo de Sevilla, ¿eh? Es una cosa curiosa. Luego Gálvez es el que edifica la gran iglesia de esta, ¿no? La remodela sobre la otra. Uh-huh. Que tú creo que nos ibas a hablar, por ir un poco ya a la parte de leyenda del pueblo, en la iglesia de San Jacinto se cuenta una leyenda de algo que pasó con una novia, ¿no? Sí, pero eso vamos ahí. Voy a terminar primero con Gálvez, ¿vale? Que bueno, como hemos dicho, hace la iglesia a cambio de algo. Entonces, uh-huh, el problema, para Gálvez, claro, llega cuando la iglesia católica va como a menos, ¿no? Y la gente no va tanto a misa y, por tanto, pues se deja de... Un poco cuando el pueblo se va olvidando realmente de la importancia de esa familia en ese pueblo. Se deja de consagrar la misa de los Gálvez. Sí, porque además creo, por lo que he podido leer, que este pueblo, el pueblo antiguo de Macharevea, está prácticamente deshabitado porque los jóvenes se han ido allí. O sea, es una zona bastante hosca para el tema del trabajo y demás, con lo cual es normal que a medida pasando el tiempo, bueno, ese hombre que en ese reinado de Carlos III fue el gran héroe, el gran impulsor del pueblo, vaya un poco cayendo en el olvido, por desgracia. Ahora se ha recuperado un poco la memoria, incluso se hacen una... Está el Museo Gálvez, de hecho, en el pueblo. Uh-huh. Se hacen... Se festeja, hay unas fiestas y tal. pero imaginaros años atrás, bueno, imaginaros durante la Guerra Civil, en plena Málaga Roja, lo que se celebraría la Misa de los Galvez, ¿no? Podéis imaginar, ¿no? Imagino que poco se celebraría. Bueno, aparte de dejar de celebrarse esta misa, para más inri, en los 70, por falta de espacio en el Campo Santo, pues se empiezan a producir enterramientos dentro de la cripta. De personas que no son Galvez. Exactamente. Con lo cual están contraviniendo a la principal orden que puso este hombre al construir esa cripta y esa iglesia. Entonces esto parece ser el desencadenante de los fenómenos que allí ocurren por parte del señor Galvez. El enfado, ¿no? Entre el comillas. Enfado, entre comillas. Sí. Este caza aquí. Exacto. Pues no sé si nos vas a hablar de... Ya ha hablado esto, o este origen, o posible origen de las causas de los fenómenos paranormales que se ponen allí, que imagino que nos hablaréis vosotros, ¿no, Loren y Carmen? Sí. Sabía, me ibas a contar eso también, de una leyenda de una novia de allí. Sí, por otro lado, pues se cuenta pues la leyenda de la novia allí, que junto al altar de ánimas se encuentra una placa que hace referencia a la triste historia de María López Escaño de Cabrera, que relata mediante un poema cómo María a los 19 años de edad y en el día de su boda cae fulminada en el altar delante de todos los presentes. ¿Qué le pasa a esta chica? Porque fue un desengaño, porque yo he leído por ahí que... Lo curioso es que visitando la iglesia estábamos mirando, Bárbara y yo, los diferentes altares que había pequeñitos, y nos estaba contando Antonio Pastor la leyenda de esta chica, y Bárbara me tiene un ojo increíble. Vi una foto pequeñita, que la podréis ver tanto en nuestro YouTube cuando subamos y el blog y demás, una foto pequeñita de una novia. Ostras, mira, Mari Carmen, pues mira si es esta chica. Total, que le digo, a ver quién le da la vuelta, la coge, le da la vuelta, a ver el nombre, porque antiguamente la fotografía, bueno, yo, por ejemplo, mi madre tengo fotos de mi madre con la gente que hay. Exacto. Más, sí. Y le dimos la vuelta y nuestra sorpresa es que era una fotografía de María. O sea, que realmente... Estaba allí. Y además... Que reciente, ¿no? Esta chica muere mucho. Muere con 19 años. 1920. Por eso, porque haya fotos, no puede ser, sí, evidentemente, además, del año 1700. Está en blanco, bueno, grisácea, da yuyu. Además, se ve que estaba enferma. O sea, tiene cara de enferma la chica. Sí, muere por una hemorragia interna, intestinal, se supone. Y bueno, cae desplomada allí en la iglesia del altar, justamente cuando se iba a casar. Por lo que... Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda, realmente. Claro. Ahora Bárbara nos contará... ¿Cómo muere realmente esta chica, esta María? Pues como toda leyenda, pues tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Uh-huh. Parte de verdad es que parece ser que realmente María en el día de su boda cae en el altar. Uh-huh. Pero parece ser que muere 3 días después por una hemorragia interna. Es decir, que cae fulminada por esta enfermedad, pero la desplazan a casa, aguanta unos días y muere en casa. Sí. De hecho, incluso creo que existe el parte de defunción de esta chica. Es decir, que es una leyenda, no, que tiene bastante pozo de verdad. Vamos, claro, es que, claro, sí, sí. Que es que en María existen. Y bueno, según los testigos del pueblo y como incluso indica en el panel informativo de la iglesia, el espectro de María suele ser visto rondando en su interior. Eso sí que es curioso, que una placa en una iglesia hable de un elemento paranormal. Aquí en España es la tercera que encuentro. ¿La tercera? Porque dos las tenemos aquí en Sevilla muy cerquita. Anda. Tenemos el Castillo de la Aguzadera, tenemos la Torre de los Guzmanes en la Algaba y esta que está en Macharabia allá. Además, muy curioso porque pone... constatado por expertos en parapsicología o algo así, ¿no? O sea, te lo ponen en la placa, ¿no? O sea, la verdad es que lo que decimos siempre en este programa, que es cierto que lo paranormal vende y no deja de ser también un reclamo. Es un reclamo valor turístico que no se utiliza. Claro. Que los anglosajones eso sí saben bastante. Hombre, a ver, no deja de ser la parte espectáculo, si quieres llamarlo así, sí, como sí. antes hablábamos, por ejemplo, las medium. A ver, está claro que la parafernalia, yo recuerdo siempre cuando tú entrabas en el pasaje del terror, los primeros 5 minutos te cogía esa persona en la puerta y era un completo teatro para hacerte entrar en materia, vamos. Pues Fede, ¿qué nos vas a contar tú de este pueblo, de Macharabia ya? Bueno, pues después de esa introducción, ¿no?, que nos ha hecho Bárbara, ¿no?, que nos ha situado ya en donde estamos, ¿no?, nos podemos imaginar la leyenda, ¿no? Yo voy a contar un poco la parte un poco más heterodoxa, ¿no?, lo que podemos ver allí, ¿no?, a ojo de curioso, ¿no? Ya sabes que a mí lo que me gusta es ver la parte, encontrar lo que no se ve, ¿no? Y encontramos cosas muy curiosas, ¿no? Yo no puedo dejar de hablar del señor Galvez y la masonería, ¿no? Porque quizás esté muy entroncado también con la forma de construir, la forma de hacer las cosas, ¿no? El señor Galvez, ¿no? Yo escuché esta historia la primera vez de José Manuel Fría, el compañero de Málaga, y claro, y tal y cual eran masones, ¿no? Contaba lo de las cartas, ¿no? Incluso aventuraba que las cartas lo utilizaban para comunicarse los masones del continente con América, ¿no? Porque él tenía el monopolio de las cartas, ¿no? Uh-huh. Solamente se podía vender sus cartas en América, ¿no? De hecho, decía que las cartas eran de un material muy malo, en fin. Buena historia, tal. Aquello de la masonería, pues a mí, me interesó, ¿no? Claro, resulta que Galvez, este señor funda la Sociedad de Amigos del País. La Sociedad de Amigos del País son masones encubiertos. Va una masonería francesada. Es aquella masonería que en España, digamos, desplaza a la inglesa, que es la que funcionaba, ¿no? Y que, bueno, esto se podría hablar mucho, ¿no? Incluso podríamos llegar a la invasión napoleónica, ¿no? Hombre, por eso, además, si este hombre estaba en el reinado y estaba tan afín a Carlos III, no es más que estuviera un poquito afectado. Claro, era protegido de General Aranda. El General Aranda fue uno de los mayores impulsores del afrancesamiento, de como aquel que dice, ¿no? Pero bien dicho esto, ¿no? En la iglesia encontramos ya cosas. Es una iglesia barroca, ¿no? Tampoco tiene mucha simbología tal que podamos ver, ¿no? Pero si no, nos llama la atención mucho lo de. Hay una historia que es la del tesoro, el famoso tesoro, ¿no? Que la habréis leído, ¿no? En Galvez ya sabemos que tenía mucho dinero, ¿no? Y él quiso, cuando hace la iglesia, quiere hacer un símbolo de opulencia. Y quiere prácticamente el suelo adoquinarlo con moneda. Claro, esto tiene un problema. Carlos III le dice: a ver, majete. Si la pones de cara, me estás pisando a mí. Si la pones de cruz, estás pisando a la corona española. Ponlas de canto. Claro, ya las cuentas no le salen a Galvez, ¿no? Entonces, Galvez pues dice, mira, pues lo que voy a hacer... Déjalo. Pero las voy a... entonces cuenta la leyenda que Galvez lo que hace es introducirlas dentro, de algún modo, dentro de la obra de la iglesia. Y contando la leyenda de que el día que la iglesia se cayera abajo, habría dinero suficiente para levantarla otra vez. Entonces, claro, el tesoro se ha buscado. Hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Que en el 92, cuando se hacen las reformas de la iglesia, porque la iglesia queda totalmente abandonada, ¿no? Cuando hace la reforma de la iglesia, uno de los obreros de la construcción desaparece misteriosamente. Eso cuenta la leyenda. Se le está buscando por el Caribe, ¿no? Se le está buscando con el famoso perro aquel, ¿no? Sí. Que salía en los... Con Pancho y con Curro. Con Pancho, ¿no? Bueno, deja de ser una anécdota muy curiosa, ¿no? En la iglesia, de hecho, es muy curioso porque cuando ves una planta, yo te digo, barroca, planta, la típica planta de cruz latina, ¿no? Y en el centro del crucero hay exactamente una cruz, ¿no? Si lo viéramos en perspectiva, hay una cruz, aquello de la cruz marca el tesoro, ¿no? Uh-huh. No, otra, hay una cruz así que hecha con los ladrillos. Esa cruz, claro, si te vas abajo a la parte de la crista, habría que decir que la crista es muy curiosa porque la crista tiene las mismas dimensiones que la iglesia. O sea, la crista es enorme. Galvez pretendía enterrar allí a muchísimos Galvez. Bien, pues justo en ese hueco hay un abovedamiento y efectivamente hay un hueco justo debajo de la cruz. O sea, si algún sitio hubiera para esconder el tesoro, posiblemente ese sería el idóneo, ¿no? Mira tú ahora el pueblo a buscar. No, si el pueblo ya sabe que el que se escapó, el que se perdió, ya se ha llevado todos los cuartos que había allí en la iglesia, vamos. En la iglesia hay otra curiosidad, ¿no? Como apuntaba Mari Carmen, nos estaba enseñando aquí una foto. Es como hay una pequeña cruz, ¿no? Como hecha con... Es como una humedad en el suelo, ¿no? Tú lo ves como aceite, ¿no? Y suponemos que es donde la novia cayó y donde se le ha hecho después responso y tal, porque hay como, si te fijas, hay alrededor como un círculo de velas, ¿no? De haberle puesto unas velas de... Que sería como un poco lo como ofrenda. De respeto, ¿no? De que me imagino que en aquella época, pues nadie querría pisar aquello, querría situarse sobre esa zona, ¿no? Como una zona... Sí, respetar el sitio. Y de algún modo, ¿no? Digamos, hacerle algo, un pequeño homenaje, ¿no? Esto es lo que pasa, Fede, perdona, que tiene dos maneras de verlo, porque una es la que tú dices, que es la parte como de nombrar o de marcar el sitio donde caer o que es un sitio maldito. No, una parte dicen que lo puso el Galvez como diciendo ahí está el tesoro, la cruz rodeada de monedas. Eso no, ellos dicen que los redondeles que rodean las piezas redondas que rodean la cruz, dice que no son velas, son monedas. Y te ponen la clásica frase de no hay tesoro que no se marque con una cruz. Puede ser, pero a mí me parece más la otra cruz, porque además tiene debajo el hueco, porque ahí no habría hueco suficiente, vamos, yo no lo veo, de todas maneras, bueno, son especulaciones, ¿no? Más cosas interesantes, bueno, en la iglesia poco más, ¿no? Prácticamente eso. Hay un cuadro muy curioso que pasa inadvertido, que está en el altar, ¿no? Que es una Inmaculada del Apocalipsis, ¿no? Que es una virgen con alguna cosa, hay que verla, es muy difícil de para un programa entero explicar, ¿no? Esta figura, ¿no? Pues mira, siempre está bueno, llena de contenido un programa, no hay problema. Es una imagen muy curiosa y muy rara de ver en una iglesia, es la primera vez que la veo, ¿no? Uh-huh. La Virgen del Apocalipsis, ¿no? La verdad es que impresiona, ¿no? Es como un ángel, es una virgen alada, ¿no? Y luego hay otra cosa en la iglesia también que pasa muy inadvertida, que es la cantidad de palomas que hay, ¿no? Bien, pues esto es una cosa que Gálvez introduce, que sobre la cúpula crea un palomar. Con una curiosidad muy, muy buena. Resulta, manda a crear palomas. Y la parroquia, la obligación de dar una paloma semanalmente a las familias que tuvieron hijos nuevos en Macharabella. ¿Dar una paloma a la familia? Semanalmente de alimento. Paloma, te hace un puchero de paloma. Ah, vale, vale. No, sí. O sea, como una ayuda económica, ¿vale? Ajá. Claro, es muy curioso porque la paloma realmente también es un símbolo masónico, ¿no? Sería el grado diácono, ¿no? Que el diácono, pues, prácticamente el oficiante en la ceremonia, ¿no? No deja de ser una coincidencia, ¿no? Y bueno, ya es poco más del señalar de la iglesia. ¿Cómo vamos de tiempo, Pedro? Pues te iba a decir que me dijeras algo más y ya pasamos a bajarnos a la cripta. Vale, bajamos a la cripta. Pero sí te voy a dar unos pinceles en la cripta, ¿vale? Hay una serie de estatuas, por supuesto miran a oriente, de los Gálvez, y las estatuas son, vamos, actor desconocido, por supuesto, como se le pasa en toda la obra masónica. Cada estatua te está haciendo una señal masónica. Mm. Es un poco que si no hay que ser muy, muy espabilado, ¿no? Vamos a encontrar el libro abierto, el bastón roto, vamos a encontrar incluso un señor levantándose el mandil de masón, impresionante. No las voy a contar todas porque si no se nos va a alargar. Uh-huh. Y quiero comentar un par de detalles más del cementerio, ¿no? El cementerio civil, ¿no? Que está rodea aquello, ¿no? Y hay curiosidades muy rápidas, ¿no? Tres monedas a la entrada, uh-huh. Barca de Caronte. Uh-huh. Ahí hemos encontrado enterramientos de perro, que es una costumbre muy ancestral, no sabemos si es moderna o antigua, me da igual, pero coincide con esa tradición, ¿no?, del perro guardián que se enterraba como guardián frente a espíritus, demonios y tal, y que el cementerio estuviera siempre resguardado. ¿El ¿no? cancerbero? Exactamente. No viene a ser cancerbero, ese es el gris, ¿no?, que sería una figura extraña, ¿no?, dentro de lo que es la... Dentro de la cultura un poco pagana, ¿no? Cristianizada, ¿no? Yo me voy a perdonar el friquismo, pero yo el gris lo conozco de Harry Potter. Bueno, pero... Del tercer libro, del prisionero de Azkaban. Hay también una tumba muy curiosa que está puesta a la entrada del cementerio. Esto sí es muy curioso. No voy a decir el nombre, y ya con esto termino. Habría para hablar mucho más, pero es que no nos da tiempo. Que es una tumba que hay cruzada en la puerta, no voy a decir el nombre de la señora, por respeto, para que todo el mundo la pise cuando entre. Según parece la vida, la señora pues llevó una vida, según el marido, no muy licenciosa, y el marido le hace la tumba allí, además pone en recuerdo de tu marido. Y más está justo en la entrada. Y conforme entras, que la pisa, obliga a todo el mundo a no pisar y a mancillar la tumba de esa señora. Cada vez que una persona entra en cementerio. Amores que matan. Pues vamos a pasar con vosotros, Lorín y Carmen, para que nos deis unas breves pinceladas de la crista y esa investigación que hiciste, y ya en otro programa pues entraremos más a fondo, porque Macharabialla da para muchos detalles. Perdona, ¿y el pueblo al lado, Benaque? Benaque, que además en la boda era una boda de, por lo visto, personas de renombre de Benaque y de Macharabialla. La iglesia de Benaque da para otro programa, y yo prometo o esto aquí a que se haga un especial Benaque, porque Benaque es espectacular. Pues eso, nada, se lo decimos al señor director, pues sí, y hacemos un especial Benaque. Bueno, pues como te han puesto en antecedente ya nuestros compañeros, pasamos la tarde, mediodía tarde, allí en la crista. Y bueno, la verdad, si me tengo que quedar con algo y alguna experiencia, fue brutal. Y yo creo que allí alucinamos todo. Yo, 12 años que llevamos de investigación, nunca nos había pasado. Venía un matrimonio con nosotros, amigos de Fede, María y Ángel, son médicos. Exacto, son personas... Son doctores. Exacto, son personas pues bastante escépticas. De hecho, Meris nunca había acudido a una cita de este tipo, ¿no? Y la verdad es que... Sorprendió. Ella me decía, Mari Carmen, yo no me creo lo que está pasando. Digo, es que yo tampoco. Lo que decía antes, Laura, la edición de... Bueno, pues bien, leyendo la leyenda, nunca mejor dicho, de que no le rezaban, pensamos en un momento dado en poner los sensores. El Edi estaba justamente en el altar mayor y pusimos unos sensores de movimiento en la parte de trasera de ese altar, ¿no? Lo que es el coro. El coro. Que de hecho, perdón que me interrumpa, pero ya han pasado muchísima gente del misterio, gente de mucho renombre, sitio muy habitual. Y nos había comentado Antonio Pastor, al cual hay que agradecer también que nos facilitara mucho las entradas a iglesia y museo. Un conocido señor del misterio relacionaba que allí había, ahí donde estaba, donde él notaba, ¿no?, las presencias, ¿no? Pues resulta que, bueno, nos da por, le digo, María, ¿y si nos ponemos a rezar a ver qué pasa? Bueno, pues se dispararon los sensores, el Edi no dejaba de sonar en todo momento, y cada vez que parábamos, los sensores dejaban de sonar. O sea, parabais de rezar, de esto, sí, de esto tenemos un audio. Uh-huh. Ponme la que pone 5-5. Que se demuestra cuando sea ella... Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Suenan los sensores por detrás. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Sí, es verdad que suenan por detrás los títulos. Era súper curioso, ¿dejábamos de rezar? Pues los detectores se paraban. De el detector se para. Y luego había termogénesis. La tela del altar mayor se movía muchísimo, ¿verdad? Y allí no había corrientes de aire, estábamos hablando de una crista, estábamos en un sitio cerrado, la puerta uh-huh. se encajó para lo mismo, para que se no... Se aumenta todo cuando ponemos por casualidad una botella de agua. Eso que veníamos bebiendo. Eso es muy curioso. Es como parece, yo siempre digo, me parece que en la ecuación de la fenología, ¿no?, hay varios ingredientes y uno de ellos siempre es el agua. Y curiosamente fue una botella de agua que... Porque fuimos a poner botella de agua, que hacía calor, teníamos sed. Y fue poner la botella en el altar y activarse todo. Todo. Fue brutal. No pues, debe ser un elemento de vida. Pues sí, exacto. Si queréis, pues pasamos a la psicofonía que os traemos, porque andamos un poco justitos, sí, ¿no? Ponme sí, ponme la número uno. ¿Hay alguien aquí? Da tres golpes. Y aquí. Pero sí, ponlo otra vez porque yo creo que escuchaba antes algo de los golpes. Antes de los golpes un susurro. Sí, pero que yo no llego a escuchar. Ponlo otra vez, por favor. Sí. Hay algo, hay algo montado, sí. Se escucha bajito, pero se escucha la voz de un hombre. De hecho, es la misma voz, ¿no? Había mucha psicofonía, yo saqué un montón, pero que no eran inteligibles. Yo por lo menos las entendí. Pero es la misma voz que dice luego lo de aquí. Ponme la número dos. Aquí, en paz. Es la misma voz, además, que antes, ¿eh? Esta es... A golpe, la típica pa. Tres golpes. Y con raps, además. Uh-huh. Sí. Sigue, si quiere, vamos a seguir con la número tres. La número tres es Fede, quien dice, acércate, ven con nosotros. Y se escuchan unos pasos, yo creo que nadie llevaba ese tipo de calzado. Y unas botas, como unas botas grandes, pesadas. No, íbamos todos en chancleta, prácticamente. Claro, chanclas y botines. Verano Málaga o verano claro. Normal. Acércate. Ven con nosotros. Escucha ruido de pisado. Unos pasos acercándose hacia nosotros. Y además se escucha, eso que es, ¿no? Es Carmen la que... Es que se escucha hasta allí mismo. Hubo mucha voz directa. Sí. Sí. ¿Parafonía también? Y sobre todo en la zona que estaba yo sentada, saltaba el cadó, que me acuerdo que Fede decía que te suena alguien la pelirroja, y es verdad, es que no dejaba de sonar por donde yo estaba. El cadó y los sensores, que no... Sí, pues además en casi todas las psicofonías estamos escuchando los sensores. De Fede vienen dos audios, muy rapidito. El número uno, una pone Damon Five. Bueno, esta es que es en inglés, ¿no? Es súper rara. Vamos a ver si la entendemos. Damon. No, esta no es. eso no. Eso no es un ruido. No, no, esa no es la de Monfay, esa es otra. Se escucha muy bajito y dice Day Monfay. Pero no es otra. El número 2 quise rezar. Ese se escucha muy bien. Rezar. Además, esa me interesa mucho porque parece interactuar, ¿no? con nosotros, ¿no? Sí, además, ¿eso que fue antes de las oraciones? No, después de las oraciones. Fue el momento de parar de oraciones. Pues, por desgracia, el tiempo no nos obliga a dejarlo aquí, porque ahora vamos a tener un audio, como anunció José Manuel, de nuestro, creo, poeta más ilustre, Gustavo Adolfo Bécquer, y de toda su trayectoria junto con lo menos conocido quizá, el esoterismo que rodeó a la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Todo mortal. Esas fueron las últimas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuentan que cuando Valeriano Bécquer murió, algo se rompió en el alma de su hermano Gustavo Adolfo. Era el mes de septiembre del año 1870. Y no iba a pasar demasiado tiempo hasta que la parca visitara al ilustre escritor. Inseparables desde su más tierna infancia, la tristeza le invade y la ausencia fue insoportable. De salud quebradiza, muere unos meses después, no sin antes pedir a un íntimo amigo, el poeta como lo era Augusto Ferrán, que quemara sus cartas, pues serían mi deshonra, escribía, y que si es posible publicara sus versos, pues tenía el presentimiento de que muerto sería más y mejor conocido que vivo. Si hay un escritor que encarna con perfección lo que es la literatura del misterio, ese es, sin duda, Gustavo Adolfo Bécquer. Si para los anglosajones son insustituibles Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, en castellano su figura se realza cuando se conoce todo lo que ocultan sus rimas y leyendas. Su dimensión desconocida adquiere un nuevo valor viniendo siempre de su hábil pluma. Para conocer mejor su forma de pensar y también lo vinculado que estuvo al espiritismo o el ocultismo, debemos conocer su vida, pues las dificultades por las que pasó y sus experiencias vitales se plasmaron en sus obras. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Ese era su auténtico nombre. Con el paso del tiempo pasaría a ser uno de los autores de la literatura española más reconocibles y más reconocidos y aclamados. Por su estilo, por el concepto de romanticismo, por la profundidad de sus composiciones y relatos, a la vez que ha sido uno de los más inspiradores autores y ha servido de inspiración a Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, pero también fue un pionero. No tuvo una vida fácil, pues quedó huérfano siendo un niño, pero jamás perdió la ilusión o la capacidad de soñar. Desde joven tuvo clara que su vocación iba a ser la creativa. No sabía si dedicándose a la pintura o a la escritura, pero por ahí se orientaría. Un cambio importante fue el que se produjo cuando abandonó la capital andaluza y se trasladó a la Villa y Corte, a Madrid. Ahí comenzaría el cambio en su vida y a tener contacto con los ambientes adecuados. Su padre era el pintor José Domínguez Insausti y firmaba sus obras con el apellido familiar, José Domínguez Bécquer, de origen flamenco, los Bécquer, que se asentaron en Sevilla en el siglo XVI, siendo su hermano Valeriano el que tomó el testigo pictórico de su progenitor. Nunca estuvo sobrado de dinero y vivió penurias. La bohemia de la época quedaba muy bien sobre el papel, en los ambientes culturales, pero vivirla día a día era compleja, si no se tenía un capital que lo permitiera. Quizás por todo ello, por esos estrecheces, y esas estrecheces económicas, enfermó de tuberculosis, una enfermedad que le podía llevar a la muerte, como sucedió cuando contaba solo con 34 años. Era el 22 de diciembre de 1870. No pudo ver sus obras editadas, pero serían inmortales, y de no haber fallecido a tan temprana edad, posiblemente sería de mayor trascendencia y alcance, teniendo la inmortalidad ganada. No pudo, por tanto, verlas publicadas, aunque sí, buena parte de sus escritos a través de publicaciones que sí fueron contemporáneas a él. Pintó y también trabajó en la redacción del Contemporáneo. Allí escribió Cartas desde mi celda y Cartas literarias o Historia de los templos de España. Obras de teatro, poesía, leyendas, artículos, toda una amalgama de obras de un gran valor e importancia. Pero sirvan estas pinceladas solo para conocer un poco la vida de este genio eterno, donde también se interesó por otros temas que, implícita o explícitamente, toca en sus obras, como la vida tras la muerte, las apariciones, los fantasmas, los mensajes del más allá o el espiritismo, que surge en el año 1848. Así, la influencia del espiritismo, lo que es el movimiento espiritista, entra en España vía Cádiz y Sevilla hacia 1854 y 1855. Los primeros libros y noticias del espiritismo tienen su eco en los medios de comunicación, y el propio Bécquer escribiría el 28 de enero de 1963 en el Contemporáneo aquello de «Me dan ganas de creer en la metempsicosis», siendo militares, médicos, maestros de escuela y aristócratas los que más conectaron con aquella doctrina tan especial. En La Promesa, su obra, surge un fantasma, una aparición que levita en el aire y da la mano a la difunta Margarita, en la luz que conserva viva, latente en su rayo, la imagen de las cosas y objetos que hiere, y el sonido que se reproduce eternamente en el espacio, hecho con connotaciones dadas dentro del espiritismo, como el llamado silencio cero o el levitar, incluso en lo que por analogía podríamos denominar en aquello del sonido que se reproduce eternamente, como las psicofonías o las voces del más allá. La luz es un elemento esencial dentro de la comunicación con los espíritus, tal y como se entendía en la época, como en el Miserere, donde Marieta, en forma de rayos de otros soles o de otra vida, tiene una importancia suprema. Hay también referencias en sus rimas, como en la número 75, que nos habla del espíritu de su creador, el huésped de las nieblas, donde alado sube a la región vacía a encontrarse con otros, y allí, desnudo de la forma humana, de la idea, el mundo silencioso, donde se conoce a muchas gente y a quienes no conozco. La figura femenina es la inspiradora de las muchas de las historias heterodoxas de Bécquer. Igualmente, todo lo misterioso, pese a que su relación con la que sería su esposa, Casta Esteban y Navarro, también escritora, no era la más adecuada, con peleas matrimoniales y una infidelidad por parte de ella, con la que llegó a tener 3 hijos. Pero Gustavo Adolfo tampoco le iba a la saga y estaba tratándose desde hacía tiempo, desde 1860, por el doctor Francisco Esteban de una enfermedad venérea, posiblemente de sífilis. Su musa pudo haber sido Elisa Guillén, una vallisoletana que era la dama de rumbo y manejo, como él la calificó, su amante que terminó abandonándole. Su salud delicada le hizo pasar una temporada en el año 1863, en la zona del Moncayo, en el monasterio de Veruela, en Zaragoza, en aquel aire de la sierra que decían le ayudaría contra la tuberculosis y que era una creencia muy extendida en la época, y donde tuvo momentos de inspiración extraordinarios en su obra y cartas, como por ejemplo desde mi celda. Una vez recuperado, se regresa a la ciudad sevillana, donde estaba muy extendido el espiritismo y donde es nombrado censor de novelas en 1864, un cargo que ya habría ejercido anteriormente y que seguiría haciéndolo hasta 1867 en Madrid. Sobre todo ello nos habla Daniel Suárez Atsasu, médium de la Sociedad Espíritu Española, en su obra Marieta, página de 2 existencias, página de Ultratumba, primera y segunda parte, obra emanada de los elevados espíritus de Marieta y Estrella, de 1874 en su segunda edición, en Madrid por la imprenta de Folguera. Así dice de Gustavo Adolfo: es capaz de no perder ni una sola de las vibraciones que se desprenden de la armonía que se extiende en el espacio y que marcha a perder los torrentes de sus últimas notas en los linderos más apartados de lo infinito. Toca las sustancias más tenues, examina los elementos más simples y analiza los detalles más delicados. Su pensamiento es su elocuencia y, entregado sus sentimientos a un lirismo eterno, puede describir cuadros bellísimos solo por tener de manifiesto sensaciones. Así, lo sobrenatural, lo ultraterrestre, lo etéreo, está muy presente dentro de las obras del sevillano. Hay también una simbología oculta. En las obras de Becker hay pistas, pistas que no debemos dejar pasar. Todo es un compendio de saber esotérico escondido entre sus rimas y leyendas, y lo demuestran el gusto tácito por los temas de este gran autor. Fue uno de los estandartes del romanticismo, viajó por toda España y se hizo eco de muchas historias populares que eran, en parte, pertenecientes a la tradición oral. Es curioso comprobar cómo, cuando llega la noche de Halloween o el Día de Todos los Santos, muchos se reúnen en torno a los cementerios y leen algunas obras del autor, incluso en algunos lugares de los que él escribió o que fueron protagonistas de sus relatos, como la famosa Venta de los Gatos, el Parque de María Luisa, el Cementerio de San Fernando, el casco antiguo de la ciudad de Sevilla. Uno de los lugares más bellos lo encontramos en la llamada Glorieta de Becker, donde nos podemos encontrar con un conjunto escultórico que nos lo dicen todo. Esta es y está ubicada en pleno parque, sobre un pedestal octogonal, el número 8, que estuvo tan vinculado a los templarios, donde tenemos el busto del poeta, que nos recuerda su nacimiento y su defunción. A su lado, tres mujeres sentadas que son los tres estados del amor: el amor ilusionado, el amor poseído y el amor perdido, y que dan vida a la rima de Becker, El amor que pasa, y que decía: los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando las olas de la armonía, rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime. ¡Silencio! Es el amor que pasa. Pero falta algo más. Un detalle importante. Una figura de bronce, moribunda, dolorida. Es el amor herido, junto a Cupido, que da forma a aquello del amor que hiere. Fue una iniciativa, esta bella escultura, en su conjunto de los hermanos Álvarez Quintero. Y remata el conjunto de Callot y Bechini, un grupo de sauces llorones que ponen el broche perfecto a una obra perfecta que el propio Becker hubiera aplaudido. Maese Pérez, el organista, fue uno de los relatos más especiales y es el que nos habla de un suceso que tuvo lugar en el convento de Santa Inés, próximo a la plaza del Cristo de Burgos, con especial significación en la ciudad de Sevilla. Relata cómo una noche en el siglo XVI, Maese Pérez debía tocar en la tradicional misa del gallo. El excelente organista no hizo acto de presencia. La muerte le rondaba, una enfermedad que era el preludio de la misma. Acudió en su lugar otro organista, que no se acercaba a la calidad del primero, cuando repentinamente entró en volandas, llevado por sus seguidores, el viejo y enfermizo músico. En su rostro, la expresión de la muerte. Y cuando comenzó a interpretar la pieza del órgano, sonó mejor que nunca. Era como si los propios ángeles inspiraran cada nota. Un momento fue tan épico que nadie se atrevió a interrumpirlo, y solo lo interrumpió una última nota cuando un grito, el de su hija, alertaba sobre la muerte de Maese Pérez. Al año siguiente se buscaba quien tocara en la misa. Su hija también podía, pero por respeto no quería hacerlo. Así, esa noche no habría nadie frente al instrumento que, en el momento de la consagración, volvió a sonar solo mientras se podía ver y reconocer el estilo inconfundible de quien falleció ante él un año antes. Las teclas se presionaban solas y el hecho fue totalmente paranormal, sorprendiendo a cuantos estaban presentes en la misma. El espíritu de Maese se había manifestado para acudir a su cita anual. Ya no lo volvería a hacer más. En la rima séptima viene a acompañar esta leyenda eterna y que dice: del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en sus ramas, esperando de la mano que nieve, que sabe arrancarlas? ¡Ay! Pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda. Los estudiosos de Becker ven en su figura el conocimiento esotérico sobre materias que se plasman en su obra y que delatan las inquietudes del actor y del autor sevillano. En, por ejemplo, Elementales, La corza blanca, La dama blanca e igualmente el neopticismo de Trasmundo, Leyendas, Inus Mundus, Ondina Anima e incluso en la importancia de tener una mujer como inspiración, como musa de sus pasos. También se le identifica como un miembro de órdenes masónicas o teosóficas, pero es algo perteneciente al terreno especulativo. En La corza blanca, otra de sus obras, pone de manifiesto una serie de arquetipos, tan del gusto de Carl Gustav Jung, donde podemos encontrar el inconsciente colectivo. Expertos como el catedrático Martín Almagro Gorbea creía identificar influencias celtas en las leyendas como la corza blanca, localizada en la fuente de los Álamos, en Veratón. También a seres sobrenaturales como ondinas y elfos, seres del imaginario popular dotados de características mágicas. En el relato habla de mujeres con poderes que se convierten en corzas y siervas, cual tradición celta. Igual que la tradición medieval, que narraba cómo había apariciones de la Virgen junto a animales, como siervos, o cómo estos seres sobrenaturales se transformaban en ellos. En Guigemar se lanza una saeta contra una sierva o una corza blanca, y tiene una enorme analogía con esa misma obra, con La corza blanca. Además, el paralelismo existente con Sertorio es evidente, pues narra cómo una corza blanca regalada se le aparecía en el sueño para decirle cuál sería su destino. Sertorio es asesinado en la tienda del traidor Perpenna. En ese momento, la corza, que dormía en las proximidades, muere y se convierte en humo. Símbolos como el corzo blanco, animal albino que indica de las cualidades paranormales, el humo, la reconversión, la pureza, el alma, la adivinación, todo se pone de manifiesto en un relato que esconde mucho más. Como nos dice Joan Struch, Tobella, para quien asume y resume tres arquetipos femeninos: Constanza, mujer altiva y caprichosa; Azucena, mujer espiritual; y Corsa, ondina, mujer sensual y diabólica. Es curioso porque para los investigadores de lo misterioso, una dama blanca es una suerte de aparición espectral que destaca por ser un fantasma que no interactúa con lo que le rodea y que suele hacer un recorrido cíclico por una casa o entorno. Se le llama así por las prendas que luce y por emitir una extraña evanescencia. Los diversos arquetipos femeninos se plasman constantemente en la obra de Becker, casi siempre en prejuicio del hombre, como sucede en El monte de las ánimas, en Ojos verdes o en La corza blanca. En su obra El rayo de luna es el arquetipo de la luna y el ánima junguiana. Esther Harding, en Los misterios de la mujer, indicaba que en ritos tribales se creía que la mujer quedaba embarazada debido a los rayos de la luna, en un concepto tan mágico como evocador. En la leyenda del caudillo de las manos rojas escribí: ¿oís las hojas suspirar bajo la leve planta de una virgen? ¿Veis flotar entre las sombras los extremos de su diáfano chal y las orlas de su blanca túnica? Esperad y contemplaréis al primer rayo de la solitaria viajera de la noche. Esperad y conoceréis a Sianat, la prometida del poderoso Tipot Deli, el amante de su hermano, la virgen a quien los poetas de su nación comparan a la sonrisa de Bernach, que lució sobre el mundo cuando éste salió de sus manos. Las hadas, los duendes y otras criaturas tienen un peso específico dentro del concepto beckeriano, en el que también se retrata una parte del folclore. En El monte de las ánimas, otro de sus relatos eternos, Becker, con un alto componente de misterio, enmarca toda la colección y se enmarca en la colección Soria. que habla de cómo el joven Alonso trató de complacer a su prima durante la noche de difuntos, la noche de la festividad de Todos los Santos, publicada el 7 de noviembre de 1861 en el diario El Contemporáneo. Pertenecía aquel monte a los templarios y fue el escenario de una dura batalla entre cristianos y árabes. Tras un derramamiento de sangre enorme, fueron enterrados los cuerpos, contándose cómo la noche de difuntos las almas corren cuando los animales están en aquel mismo lugar. Alonso quiso hacer un regalo a Beatriz, una joya de valor sentimental. Ella correspondió diciéndole que en el Monte de las Ánimas perdió la banda azul que era su regalo, así que el joven decidió ir a buscarla. En la noche, la chica tuvo pesadillas, quizás por empujar al joven a buscar la prenda. A la mañana siguiente, al despertar, al pie de la cama estaba la banda, raída y ensangrentada. Alonso había sido devorado por los lobos del monte cuando buscaba a aquella prenda. Al buscar todos a Beatriz, también la encontraron muerta. En la historia hay referencias a la Orden Templaria, al reloj del postigo, a la puerta del postigo, de la muralla de Soria, además del convento de San Polo, que es atribuido a los templarios, y a San Juan de Duero, tan especial para el autor, que es un monasterio romántico de la Orden de Malta, igualmente perteneciente al estilo románico. En el entorno de la Cruz del Diablo, en Belver, encontraríamos un emplazamiento maldito, pues el señor de Segre, especialmente cruel con todo aquel que estaba bajo su dominio y que era muerto precisamente por él, era alguien sumamente casquivano. No admitía que nadie se opusiera a sus deseos y era temido por la armadura que solía tener y entrar en las luchas y combates. Cuenta la leyenda que cuando lo mataron, su armadura cobró vida. Lo capturaron y llevaron a juicio. Cuando le pidieron que se quitara el yelmo, el casco, solo acertaron a quitarle esa última pieza. Y en su interior no había nada. Encerraron a la armadura en los calabozos, pero logró huir. Apresada de nuevo, la fundieron en una fragua, mientras que horribles gritos de dolor surgían de ella. Con el metal hicieron una cruz, la llamada Cruz del Diablo, que pusieron en la colina de dicho municipio. Becker comienza así: que lo creas o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento ahora. Siquiera no sea más que por pasar el rato. Así tendríamos la ermita de San Bartolomé, que protege contra las fuerzas del mal, contra el demonio, al mismo que el señor feudal de Urgeidet o el castillo del Segre entregó su alma si ganaba la batalla contra precisamente aquel pueblo. Pues todo tiene que ver con una especie de maldición. En el relato se pone de manifiesto la afición por este tipo de narraciones y también por las tradiciones de los pueblos de España y sobre todo por aquello que tenía un ingrediente de misterio. En Los Ojos Verdes tendríamos otra de esas historias que situamos en el Moncayo, donde iba a tener cabida una leyenda donde los protagonistas son féminas o más bien espíritus femeninos de las aguas. Nos habla de cómo Íñigo caza con Fernando y logra herir a un ciervo que trata de huir corriendo a la fuente de los Álamos, donde moraría el espíritu del mal. El señor se introduce en el bosque, pero el primero, el montero, advierte de los riesgos y mejor dar por perdida la pieza. Pese a los avisos de Fernando, con el paso de los días, Íñigo pregunta por su tristeza y la razón por la que pasa tanto tiempo frente a la fuente de los Álamos. Él le responde que pudo ver unos hermosos ojos verdes entre el rocío y que debido a ello quedó enamorado o tal vez embrujado. Hay una confesión que habla de los pactos con el diablo y de lo herético. Fernando confiesa que si fuera el demonio lo amaría para siempre. Finalmente, una mujer surge que lo lleva para toda la eternidad al interior del lago. Y así, Fernando desaparece para siempre. Curiosamente, y nuevamente, estamos ante esa faceta que recrea el gusto por los seres del bestiario popular, por la fe, por la ensoñación, por los sueños o la encarnación del mar. En el gnomo, como parte de los seres populares, escribe en concreta de un especial protagonista de una historia que cuenta el tío Gregorio a unas muchachas que iban a coger agua a la fuente. Este señor narra cómo en cierta ocasión un hombre desapareció buscando la guarida de estos seres. Se decía además que allí había un tesoro. Ninguna de las chicas lo cree, excepto dos huérfanas llamadas Marta y Magdalena, que piensan que podría ser la posibilidad para dejar atrás su mísera existencia. En la búsqueda de la naturaleza cobra vida. Y también una de las hermanas habla con el río, que le dice que el tesoro está en las montañas. La otra habla con el viento, que no sabe nada del mismo. Solo Magdalena regresaría. Nuevamente se aprecia en esa relación que hay tan especial entre el ser humano y su entorno, con las fuerzas de la naturaleza tan presentes en el espiritismo y la comunicación extrasensorial con la misma. En la Cueva de la Mora también se incide en la existencia de almas que se niegan a abandonar el mundo. El mundo y el amor entre un cristiano y una joven árabe, que es el argumento de esta leyenda. Una cueva que quedó embrujada y la eterna lucha entre el bien y el mal. En el Miserere es especialmente impactante, pues nos recuerda a muchos casos de fenómenos paranormales que hoy describen lugares encantados. Cuenta cómo un músico arrepentido trata de crear un himno del dolor del rey profeta, y para ello comienza a suministrar y a buscar misereres. Un día llega a una abadía donde le narran cómo allí mueren los monjes cuando cantaban como producto de un saqueo. Cuando se cumple el aniversario del trágico hecho, ocurre algo inexplicable. Se iluminan las ruinas del monasterio y se escucha el canto desde el más allá de los religiosos muertos. Movido por la curiosidad, acude en la noche señalada a las ruinas y comprueba, con sus propios ojos, cómo está iluminado y los monjes entonan el miserere. Una vez acabado el canto, el músico pierde el conocimiento y al recobrarlo regresa al pueblo para escribirlo. Pero cuando estaba casi acabado, no fue capaz de recordar más y entró en un estado que hizo que se volviera loco y terminara muriendo. Nuevamente encontramos conceptos que hoy se manejan dentro de estos temas, como las leyes de la impregnación o la comunicación o transcomunicación instrumental. También se identifica a Becker como un neognóstico, donde tres de sus leyendas, las más orientales, tienen una influencia del dualismo, el maniqueísmo y el gnosticismo. En La creación, en un poema indio, en El caudillo de las manos rojas, de la tradición india, y en El apólogo, en la primera de todas ellas, podemos leer: el amor es un caos de luz y tiniebla, la mujer un amalgama de prejuicios y ternura, el hombre un abismo de grandez y pequeñez. La vida, en fin, puede compararse a una larga cadena de eslabones de hierro y oro. Así Gustavo Adolfo narra en La creación cómo hay una cosmogonía pseudo-hindú con influencia gnóstica, según nos indica también el estudioso Antón Risco, que dice que el cuento parece una fiel transposición en una mitología hinduista de la explicación del origen del mundo que proponía un famoso gnóstico de la antigüedad como Saturniano de Antioquía. En la obra Apólogo, la civilización atendería a una creación errónea porque el dios Brahma, ebrio, así lo realizó. En El caudillo de las manos rojas hay elementos maniqueos o neomaniqueos. En el simbolismo de la peregrinación por el Himalaya y el Tíbet, que es la señal del crecimiento interno del Rajá de Dhaka, de Pulo, el protagonista. Se podría explicar mucho más sobre sus conocimientos en hermetismo, espiritismo, pero como muestra este botón que le he relatado. No cabe dudas que su obra tiene la influencia de toda una tradición y conocimientos donde surgen toda clase de fenómenos y experiencias insólitas, allá donde la razón nos habla de ese lado oculto de Becker y el corazón se deja llevar por las emociones que sin duda fluyen del romanticismo plasmado en negro sobre blanco. Hoy día sus restos descansan en un lugar privilegiado de la capital hispalense, junto a su hermano Valeriano, a los pies de un hermoso ángel que alberga los deseos, envuelto en papel, de miles de estudiantes que allí los depositan en una de las estampas más mágicas que se puede vivir dentro del llamado Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde, como si fuera parte de sus leyendas, comparte espacio con sus famosos fantasmas que aparecen querer y aparecen de alguna forma para recordarnos que hay vida tras la muerte, y fantasmas que regresan de ella para darnos un postrero mensaje. Solo el que lo vive